Empresas mexicanas deben apostar a la tecnología. Los servidores, esas grandes cajas de metal llenas de cables y botones, con requerimiento de muy bajas temperaturas, consideradas el cerebro de una empresa, podrían ser una limitante para las empresas mexicanas. Más ahora que en México existirá una mayor competencia con la llegada de nuevos participantes en el mercado, ante el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y energía, considera Red Hat. De ahí que para el proveedor mundial de soluciones de código abierto, la innovación y la tecnología serán una estrategia fundamental para las empresas mexicanas, en especial para las pequeñas y medianas. El director general de Red Hat, Gerardo Flores, refiere que el mundo de los negocios es cada vez más dinámico y complejo, por lo que las empresas requieren tomar decisiones rápidas y anticiparse al cambio. Ante ello, los servidores en la nube pueden ayudar a las compañías a disminuir sus costos hasta en 60%. Sin embargo, en México, 40% de las empresas aún siguen sin dar el paso a la modernidad tecnológica. Entrevistado en el marco del primer Hat Forum en México, comenta que, en este contexto de ejecución de reformas como las de telecomunicaciones y energía, se abre un panorama importante ante el nivel de competitividad que se dará. En el caso de la reforma energética, las empresas deberán incorporar tecnologías que les permitan ser más eficientes, en tanto que en telecomunicaciones se empieza a ver una redefinición de los competidores, lo que genera necesidades de reducción de costos que se reflejen a los usuarios. No obstante, advierte que esta competencia de mejores servicios no solo se dará a nivel nacional, sino también a nivel internacional a través de la red, componentes que traerán una presión a las empresas de cómo ser más eficientes y ofrecer ofertas de valor agregado. A lo que también se suma el sector financiero, en el que ahora los bancos también deben competir con las empresas de retail, las cuales en la actualidad proveen servicios que antes solo estaban en manos de instituciones financieras. Todo este panorama, comenta, despierta entre las empresas la necesidad de tener una mayor agilidad para atender sus mercados y mayor eficiencia en el data center para ser más competitivo en los costos. Gerardo Flores señala que en temas de consolidación y virtualización de servidores, la disminución en costos es de 40%, pues no solo elimina gasto en software, sino también reduce número de máquinas de hardware, espacio físico y costos de administración en data center y aire acondicionado. Además de que permite la interconexión entre servidores o data centers, así como distribuir cargas en la nube y tener mayor movilidad. En virtualización, se puede obtener una reducción de hasta 60% en los costos, al disponer de más máquinas virtuales en un procesador físico. En este aspecto, Edgar Fierro, director general de IDC en México, revela que la primera necesidad de las empresas mexicanas es modernizar su infraestructura y crecer, así como buscar seguridad y movilidad. Sin embargo, 40% de las empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas, no inicia el camino a la modernidad y 60% integra información de al menos 3 dispositivos como celular, tableta y computadora, por lo que también buscan consolidar esa información. Ante ese escenario, considera que una solución es un modelo en la nube, es decir, suministrar esa cadena de información en la nube, lo que va en línea con una nueva estrategia de gobierno, que es de un gobierno abierto. Edgar Fierro añade que México es la segunda economía más atractiva desde el punto de vista de su tamaño, y en crecimiento se avanza a tasas más aceleradas respecto de Brasil, y en lo referente a conectividad y facilidad de recursos, es más complicado que en otras economías como la de Chile.